Claro, bueno, el planteo es que cada uno dijo cuál es el inconveniente que tiene con su horario de carga y descarga de la mercadería y estacionamiento de los vehículos, ya sea de camiones o de camionetas para el reparto, ¿no es cierto? Bueno, por parte del municipio era escuchar las propuestas de cada uno para tratar de consensuar algo como que nos pueda servir a todos. O sea que momentáneamente cada uno presenta su inconveniente. Y bueno, después el municipio va a estudiar los inconvenientes que cada uno puede tener y bueno, para tratar de consensuar y hacer algo que digamos que no nos perjudique, es decir, si bien algunos vamos a ser perjudicados en alguna cosa, seguro, pero por ejemplo no muy perjudicados en muchos casos, ¿no es cierto? A ver, la medida entró en vigencia, ya está en vigencia en este momento. ¿Qué, va a haber alguna medida de corto plazo, algo que se pueda hacer ya hoy? Sí, no, la medida está en vigencia, pero va a haber un compás de espera, digamos, hasta que se revea esta situación y después ya se eleve directamente al Consejo Deliberante con las reformas que se le puedan hacer a esta ordenanza. Bien, entonces quedará en una próxima reunión o en un próximo Sí, encuentro. para la próxima semana otra reunión y bueno, y ahí se definirá ya un poco más, más consensuado, digamos, para ver cómo se puede manejar este tema. Mira, básicamente la mayoría de la gente que estuvo presente ha propuesto que se delimite un lugar de descarga cercano a cada una de las esquinas en la parte del microcentro y que se extienda un poquito más el horario de descarga. Pensamos que con eso en principio se vería a ver si con él vamos solucionando algo de todo y entre todos nos podemos mover en los horarios que se propusieron sin molestar al tránsito y adaptándonos a las normas, ¿no? No solamente yo pienso que nos tenemos que adaptar quienes nos dedicamos a la descarga de mercadería, sino también por ahí el comercio va a tener que dar su apoyo. Porque hoy convengamos que con el horario como está, muchos comercios abren a la hora que teóricamente se dejaría de estar cargando y descargando. O sea que hay que cambiar algunas cuantas cosas, pero tenemos que cambiar todo, ¿no? Bueno, en el caso particular de ustedes, ¿tienen que comprar vehículos, adaptar la logística? ¿Cómo es? Mira, sí, bueno, hay que adaptar ciertas cosas. Fundamentalmente el horario de carga, que por ahí a lo mejor es a la quien menos nos afecta, dado que el tema de panaderías está abierto o sea, o están trabajando desde muy temprano. Entonces nosotros podemos adaptar nuestros horarios de descarga a ir más temprano. En eso no sería mucho inconveniente. Por ahí sí, lo que vamos a tener que adaptar es los vehículos, sí, porque en principio nosotros a veces entrábamos con camión acoplado, que lo veo perfecto que no se puede entrar, porque en una de las pocas ciudades donde entrábamos, en Olavarría, ¿no? En la mayoría de los lugares también tenemos horarios nocturnos o hasta muy temprano en la mañana y después, bueno, no se puede, o en otros directamente no se puede entrar con un camión con acoplado. O sea que pienso que todas estas normas, si bien en principio a veces molestan o parecen ilógicas, yo creo que con el correr del tiempo y la buena voluntad de todos, va a hacer que la de Olavarría sea una ciudad mucho más ordenada. ¿Notaste buena voluntad en el resto de los colegas o comerciantes o transportistas? Sí, yo creo que sí. Todos por ahí tenemos una problemática diferente, pero bueno, charlando entre todos, más o menos por ahí hay algunos problemas que son comunes, otros que no, pero todo el mundo, yo creo que la idea que tiene es de no entorpecer el tránsito, de manejarlo dentro de las normas como corresponde y que haya un ordenamiento lógico, ¿no?